Bueno, pues hemos llegado ya al ecuador del disco y es el momento de explicaros un secreto. ¿Tú qué haces aquí, Rusty? Nada, príncipe. Estaba a punto de decir que esta noche la luna brillará con más fuerza que nunca, pues la luna ya tiene luz propia. ¿Qué? ¿Luz propia? ¿Desde cuándo la luna tiene luz propia? El mar siempre fue acompañado de la luna, amigo mío. Aunque ella se vistiera creciente o menguante, de alegría o tristeza, el mar siempre fue acompañado de la luna. Brisa, pero no una brisa cualquiera, quiere regalar ese mar a su hermosa doncella lunera. Para ti, príncipe, y para todos, mi regalo. Brisas de luna.